que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Iluminen el mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide dar a Dios el primer lugar y en el mundo vivir como colaboradores de la verdad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este 29º domingo del tiempo ordinario. Va avanzando el tiempo y naturalmente ya se pone como un ambiente de evaluación de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, no estamos en un planeta extraño. Los cristianos son, como dice una carta muy antigua llamada Carta a Diogneto, son el alma del cuerpo, es decir, el que le da vida a ese cuerpo. No estamos contra el cuerpo, sino dentro de ese cuerpo para darle vida. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente es importante el día del Señor colocarnos o reconocer dónde estamos ubicados y colocados. Estamos en el mundo. Y en ese mundo hay gente que no es mala, no es creyente, pero no es mala. Y sí, hay que ir a misionar. Hay que ir a invitarlos a la fe. Hoy se habla aquí de un personaje llamado Ciro. Ciro quiere decir pastor. Era un rey de Persia que, al contrario de lo que hicieron otros, favoreció al pueblo de Israel. Lo dejó en libertad. Y entonces, ¿qué pasó? Que dice Dios que él es instrumento suyo. Pero ¿cómo va a ser instrumento tuyo un hombre que ni siquiera cree en ti? Porque Ciro era pagano. Ah, esos son los caminos de Dios. Nunca olvidaré una persona que me dijo que encontró un médico muy bueno. El médico decía que él no creía en la religión, él creía en la ciencia, la medicina. Y esta persona se dio cuenta de que él había sido educado así, pero comentándole, hablándole ciertamente de lo que la fe en Cristo significa en su vida, el médico comenzó a acercarse a esta fe y llegó a ser un buen cristiano católico. Es decir, no vayamos contra el mundo como quien dice el mundo está arruinado, el mundo está grave, hay mucha fuerza de maldad suelta. Por eso en el Evangelio Jesús es puesto, porque estamos ya en Jerusalén, ya quieren atacar a Jesús, a prueba. ¿Pagamos o no pagamos el impuesto? El impuesto al César era un impuesto muy duro, no por la cantidad, sino porque era una imposición, ¿no? Y se pagaba en moneda romana. La moneda decía al divino Tiberio, hijo del divino Augusto, porque los emperadores romanos creían que eran dioses. Ahí se mezcla la fe y la política, ¿no? Ningún gobierno puede ocupar el lugar de Dios, ni tampoco la iglesia, que es instrumento de esto para acabar con los gobiernos. No, está para ser servidora de la verdad, que es Jesucristo. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero antes les dijo hipócritas, porque esta hipocresía consiste en disfrazar muchas veces de fe lo que son intereses políticos. Y esto ustedes saben que se da perfectamente en muchas sectas que sean llevadas para favorecer ciertos ambientes, y al final las cosas resultan mal para los cristianos. Por eso dice Pablo en una carta a los tesalonicenses hoy, ojalá, dice, que ustedes con sus obras den gloria a Dios. Esa obra consiste muchas veces en resistir los ataques a la fe, porque no es que todos los gobiernos son contrarios a la fe, pero están muy penetradas ciertas ideas contrarias a lo que es la fe y el respeto a la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos espíritu misionero para encontrar, como aquella persona, el médico, tanta gente buena que no conoce al Señor porque ha sido mal educada, le han hablado mal de Dios, de la religión? ¿Tenemos espíritu misionero de ir a ellos para invitarlos a la fe? O, segunda pregunta, ¿somos como aquellos que quieren unir lo que no se debe unir? No son poderes del mundo los que Cristo vino a traer, y ponemos a Dios en primer lugar antes que una obediencia al Estado. El Estado no es Dios, es sobre todo una democracia. El Estado es un delegado, ciertamente, de la voluntad del pueblo. Esperamos que el pueblo no tenga mala voluntad también, porque el pueblo puede hacer tonteras. Por eso hay leyes. Tenemos distinción entre lo de Dios y lo humano para servir a la sociedad, pero dejar a Dios en su primer lugar. Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que fue puesto a prueba, pero que respondió con la verdad más suprema. Le decimos, oh Cristo, has venido a traer al mundo no un reino material, un reino de leyes políticas, administrativas o poderes mundanos. Es el reino que está por sobre todos los reinos. El reino de la justicia, de la verdad, de la paz, del amor y del perdón. Ojalá, Señor, que con tu Espíritu Santo evitemos divinizar los poderes de este mundo y que este mundo tampoco se cierre al Evangelio, que tiene mucho que decir a las buenas conciencias, que en todo lugar, entre gobernantes y gobernados, haya buena conciencia, amor a la verdad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice, cantemos la grandeza del Señor. Sí, la grandeza del Señor, pues es evidente, ¿no? Más allá de lo que consideramos la fe, hay buenas conciencias, gente que intuye, gente que sospecha a Dios, y bueno, no sospecha de Dios, sospecha que Dios existe, pero no han sido evangelizados. Pensemos en este momento en Jesús, que tiene a esta gente alrededor que lo quiere poner en prueba. Si este dice que es bueno pagar el impuesto, ¿qué quiere decir? Que adoremos al César, y si no, no. Pensemos en esto y sepamos que Dios está sobre todo e invitemos al mundo a reconocerlo, diciendo, cantemos la grandeza del Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. Primero, ir al mundo, pasar, como se dice en la misión, a la otra orilla. En la parroquia, sin duda que hay muchas personas o que han caído engañadas por el protestantismo, en las sectas, en estas iglesias, que no lo son porque no hay Eucaristía, pero son gente buena. Ir a decir la verdad, Jesucristo la ofrece en la fe católica. Y otros que ni siquiera lo son, se dicen ateos, pero en el fondo tienen miedo de conocer esa verdad, o no se los han dicho. En segundo lugar, nosotros también sepamos distinguir a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. No mezclemos estos poderes del mundo, porque ningún poder en el mundo es real, sino es un servicio a la persona. Y Dios es el creador de la persona. Que esto sea posible en situaciones políticas muy difíciles, que sea posible por intercesión de la patrona, la Reina del Rosario, a la que le pedimos que nos dé siempre la paz, el amor a la vida y el respeto a Dios ante todas las cosas y a la persona humana, imagen de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.